Radio Participativa, Radio Popular, Radio Alternativa 90.1, Radio La Negra. Integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Desde el barrio Sina del Bolsón, provincia de Río Negro. Bueno. Hola, Javier. ¿Qué tal, Atilio? ¿Cómo estás? Bien. Esta cortinita ya nos va indicando que empieza un nuevo programa de Mateando aquí. Así es. Por Radio La Negra 90.1. Y por ahora estamos vos y yo nomás, Atilio, pero claro, teníamos una compañera, pero bueno, ya va a venir. Seguro luego llega. Pues estaba muy entusiasmado. Cuando escuche la música, seguramente se va a sumar. Seguramente. Bueno, Atilio, hoy un programa también con una entrevista a una señora de acá del barrio, va del barrio Usina, pero bueno, con cosas para contar y para charlar, ¿no? Bueno. Así que vamos a estar tocando un tema, si te parece, que tiene que ver con cómo se ponía de novio uno antes. Ah. ¿Cómo se hacían esas cosas? No sé, la verdad que no. ¿Cómo se hacía para acercarse a alguien? Y antes era muy difícil, qué sé yo, no sé. Eran otros tiempos, por ejemplo, las familias eran muy conocidas por ahí. Ajá. A mí me han contado que a veces se vendían las hijas. Ajá. No sé si será cierto o no, ¿viste? Pero antiguamente dice que se cambiaban por animales, por los que tenían más bienes materiales, bueno, es el candidato que se llevaba la prenda en esa época. La hija. Claro. No sé si será así o no, ¿viste? Pero bueno, son conversaciones de los antiguos. Ajá. Bueno, habrá que ver cómo era. Vamos a estar tocando un poco este tema y por ahí, de lo que nosotros sepamos, nos contarás vos cómo te conociste con tu compañera, por ahí. Bueno, yo me conocí con mi compañera en el lugar donde de trabajo. Ajá. Y lo fuimos relacionando así, bueno, y nos caímos bien uno al otro y bueno, empezó una relación ahí muy delicada, con mucho respeto, y bueno, y se fue agrandando, afianzando, claro. Nos fuimos conociendo, bueno, hasta que yo me animé a preguntarle si quería ser mi pareja, ¿viste? Y bueno, ella dijo que sí, no te tuvió mucho en darme la respuesta, ¿viste? Mira, nos veíamos todos los días y en el trabajo, bueno, una sonrisita, una guiñada de ojo. Y bueno, así empezó el noviazgo con mi esposa, ¿viste? Está bueno. Bueno, vamos, yo te propongo, Atilio, porque este es un tema que da para charlar un buen rato. Claro. Te propongo que arranquemos con la música. Hoy tenemos algo que es un chamamé. Sí, algo así como un chamamé moderno, digamos. Moderno. Pero que empieza medio Electrónico empieza. Medio electrónico, sí. Bueno, ahí está, de la música que preparó, ¿cómo es? ¿Tu nieto? Claro, esta música me la grabó Ezequiel. Ajá. Claro, por ahí le voy a tener que pedir ayuda para que me grabe otros temas más. Otros temas. Que sean de acorde al programa. Porque claro. Igual vamos a estar teniendo un poco de Saúl Buenchul, del Cafrún, el Arral, bueno, de esas cosas, así que qué bueno. De todo tiene. Bueno, Mateando. Cuando vos quieras. Dale nomás. Cuando vos largues, ahí está. A ver. Ahí está. Escucha. A bailar, ¿eh? A bailar, a ver. A mover el esqueleto. Thank you. bueno, qué espero chamamé que le, mazo. Sí, espero que les haya gustado el chamamé. Está bueno, ¿eh? A mí me gustó, por lo menos. No lo conocía, pero bueno. Chamamé al fin. Chamamé, ¿viste? Y eso da para bailar, y más así sí, medio electrónico, movidito, da para agarrar a la compañera y... Claro, y zapatear, pasa que entrar en calor. Entrar en calor. Nosotros también vamos entrando en calor, de a poquito nos vamos arrimando al tema que charlábamos ahí fuera de fuera de aire, como sí, era antes, ¿no? Eso sí, que sí, nos quedamos de, pensando de ponerse en pareja y eso, uh-huh. Bueno, la experiencia mía, bueno, ya era un poco más, no era tan quisquilloso el asunto, porque antes tengo entendido que después de los 20 años recién las chicas conocían a un hombre, y no era como ahora, viste, que ahora se conocen en la escuela y capaz que ya de la escuela empiezan uh-huh. a ser noviecitos. Claro, en la secundaria. En la secundaria. O fines de la primaria. O a fines, cuando ya están terminando la primaria. Uh-huh. Bueno, es una cosa que para mí es natural, normal, no sé. Hay gente que debe pensar distinto que yo. Claro. Pero... Pero vos contabas esto de que antes a las hijas muchas veces se las cambiaba por mercadería, por animales, por campo. Claro. Claro. Esas son conversaciones de antes, ¿viste? De que así se conocían. Y bueno, si no, por ejemplo, cuando se hacía una fiesta o en la señalada, en un baile. Uh-huh. Ahí también se aprovechaba y... Claro, las chicas y los chicos se ponían, que no eran tan chicos, ya eran... Claro. Mayores de edad, ¿viste? Porque tan chicos no se permitía noviazgo claro. alguno, ¿viste? Claro. O sea, y antes se formulizaba enseguida, ¿no? Claro. Bueno, si, por casamiento ejemplo, y después vemos. Vía charlando a la hija y vos le decías que te gusta fulano de tal, bueno, vamos a hacerlo en serio, esto así escondido no sirve, claro. Así que bueno. Evitaban esa parte de ocultamiento y claro. lo hacían, lo formalizaban. Claro, que por ahí se ocultaba porque uno puede pensar que le gusta una persona, pero no está seguro, ¿no? Y a veces necesita un tiempo de conocerse, ¿no? Claro, yo creo, pero antes duraban mucho más que ahora los matrimonios. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, yo he visto que se hacen pareja y duran 4 o 5 meses, o un año, o 2 años, claro. y después se desarman, buscan otra pareja. Eso de estar en cuanto a la libertad de buscar y... ¿Cómo será? Yo me lo pregunto, ¿eh? ¿Cómo será? ¿Será que ahora hay más libertad de respetar lo que uno siente y uno siente cosas más a corto plazo? ¿O será que porque se puede, porque está permitido socialmente juntarse y separarse, es que ocurre más seguido eso? Yo creo que hay más libertad. Antes no, esto no había tanta libertad de que una mujer eligiera a un solo hombre, por ejemplo. Uh-huh. Elegía a la pareja que le imponían y bueno, y después por ahí aparecía otro que le gustaba y bueno. Y ya está. ya había. Claro, porque también las relaciones humanas son un poco complicadas, ¿viste? Porque hay que uno tiene que saber sobrellevar al compañero o a la compañera, ¿viste? Claro. Esa es la otra pregunta, claro. ¿no? Porque ahora como está todo más fácil separarse, volverse a juntar, ¿cuánto esfuerzo hacemos las parejas realmente para mantenernos en pareja? O a la primera de cambio ya cambiamos. No, yo creo que antes no era así. Ahora yo creo que por ahí aparece estos enamoramientos así a primera vista que ocurren, ¿viste? Claro, claro que ocurren. Y entonces son cosas que no, yo no estoy contra de eso ni nada por el estilo, pero viste, ya sale en la conversación. Claro. Y uno se pregunta, ¿viste? ¿Por qué? Porque uh-huh. antes era distinto y, por ejemplo, yo me casé con mi señora y todavía estoy con ella, ¿viste? ¿Hace cuántos años, Atilio? Y mi hija mayor tiene 42 años ya. Mira. Así que más o menos 43 años, nosotros un año, un poco más, estuvimos viéndonos, primero así nomás, hasta que nos dispusimos, hasta que yo fui a conocer su mamá, su familia, bueno. Ajá. Y me aceptaron de mala gana, porque ella era muy chica, porque ella tenía 17 años, y yo 22, ¿viste? Hace mucho tiempo. Ya. Bueno, hace mucho tiempo también... Las edades de que las chicas quedaban embarazadas era como más común que fueran antes, ¿no? Claro, sí. Digo, pienso, en estos días estábamos estudiando a San Martín en la escuela con mis alumnos y la mujer de San Martín tenía 15 años, 16 años. Ah, mira. ¿No? Así, o sea que... No, no soy el único robacuna, entonces. No, no, no. No, en esa época era más común incluso. Claro, mira vos. ¿No? Y sí, antes de los 15 para arriba, ya, qué sé yo. Claro. La mujer siempre fue más madura que en ese sentido que el hombre, por ahí el hombre más cobarde, o sea. Sí, hubo otros tiempos, otros intereses, ¿no? No sé. Che, Atilio, y bueno, y vos decías esto de que se cambiaban, ¿no? Las hijas por mercadería. En otras culturas esto se llaman dotes y vos decías que claro, eran, sí, las dotes, ¿no? Las dotes, sí. Que se daba, o sea, el padre del novio tenía que entregar algo, claro, digamos, sí, ¿no? Sí. Por ejemplo, mis abuelos conversaban siempre esas cosas, ¿viste? Ajá. No sé si a ellos les habría pasado eso, no, nunca lo dijeron, porque uno tampoco podía preguntar una cosa así, porque... te bajaban. Claro, no, esas no, cosas no, esas se hablaban. No se hablaban, eran cosas muy delicadas. Uh-huh. Antes los niños, y bueno, yo fui aprendiendo después, escuchando, y que ellos hablaban de esas cosas, ¿viste? Uh-huh. Que se cambiaban las hijas por dotes y cosas. ¿Y las hijas tomaban las cosas como venían? ¿O cómo era? Es que era... ¿O conoces así alguna que se hubiera revelado? Sí, que... No, seguro habrían. No conozco a alguien así, pero... por ejemplo, ¿cómo va a estar enamorada una mujer de un tipo que lo vio dos veces? O, claro. Y capaz que le gustó, pero llegar a enamorarse, a quererlo... Es otra cosa. Es otra cosa. Claro. Yo creo que uno se enamora... Capaz que a simple vista, en la primera vista, te enamorás. Pero de ahí llegas a conocer una persona, lo que significa, a las ataduras del matrimonio, que permanecer juntos, claro, y defenderse uno al otro y quererse, ¿viste? Sí, acompañarse. Y acompañarse en las buenas y en las malas. Claro. No es cualquiera, ¿viste? No es tarea fácil. No, claro. Claro, porque por ahí aparece una mujer más linda y el tipo se enamora de esa mujer más linda, o aparece un tipo más lindo, más pintón, y ella se enamora del tipo. Son ¿Y cosas, qué hacemos? Y por eso es, claro. Y por eso vienen esas cositas que se llaman cuernos, ¿viste? Claro, y o no, digamos, ¿no? Porque ahora lo que pasa es que por ahí, en vez de que se metan los cuernos, se separan y bueno, crean otra pareja que dura un tiempito. Pero, y después... si hubiera un hijo intermedio, claro. Eso es lo triste. Claro. Eso, yo conozco casos así. Bueno, hay que ver, ¿no? Porque es triste en... mirándolo con la cultura de antes. Claro. Pero hoy los chicos no... yo digo, veo, por ejemplo, ¿no? Los hijos de algunos amigos que están separados, o mis hijos también, que yo también estoy separado. Claro. Y sí, no es sencillo tampoco, ¿no? Viven en dos casas, ¿viste? Claro. Hay como una complicación, pero... Tienen dos papás, dos mamás. Dos papás, dos mamás, pero... ¿Viste? Pero al final... Es complicado al final, sí, no sé, para mi punto de vista. Yo veo que los chicos no son los que más lo resienten, digamos, ¿no? Yo veo que a veces uno es el que más lo resiente. Los chicos se adaptan ya cuando ven que no son los únicos, porque hubo una etapa en la que eran pocas las parejas que se separaban y los hijos de parejas separadas eran como, todo un conflicto. Ahora es como más común y yo veo que los chicos se adaptan un poco más a eso, ¿no? Uh-huh. Saben que... Sí, yo nunca lo pensé por ese lado. Siempre lo pensé... Soy una persona que siempre, como mi papá y mi mamá, ellos se conocieron, murieron juntos, digamos. Uh-huh. Mis abuelos lo mismo. Vengo de una y una familia así, ¿viste? Entonces uno como que le duele cuando ocurren esas cosas, claro. Pero uno no puede hacer nada porque es cuestión de ellos, uh-huh. Es cuestión de una pareja, porque tampoco puede estar aguantando a una persona que no la querés y, sí, y o que con... no te quiere, ¿viste? Claro. O que no te valora. Claro. Por ahí hay casos que el hombre discrimina mucho a la mujer o la mujer lo discrimina mucho al hombre, entonces uh-huh. Esas cosas siempre, ¿por qué no sos como fulano de tal, viste? Y a mí me parece que eso ahí no, sí. Eso está mal. Claro, claro. Bueno, fíjate que a mí me pasa mi experiencia personal, ¿no? Que después de separado me llevo mejor con mi ex mujer que cuando estaba junto, digamos. Ah, ¿no? Mira vos. Y ahora nos llevamos bien e incluso muchas veces nos juntamos a comer con mi actual compañera, uh-huh. Y la mamá de mis chicos y comemos y pasamos un rato y charlamos y está todo bien, digamos. O sea, lo asimilaron bien, lo aceptaron bien. Y no es que andamos mezclando las cosas, digamos, claro, ¿no? O sea, ella ya tiene sus compañeros, su pareja, digamos, pero... y los chicos también lo viven bien porque, bueno, saben que en la casa de la mamá se pueden hacer ciertas cosas, en la casa del papá ciertas otras, y cada uno es de una forma. Uh-huh. Y, va, yo no veo que, digamos, que a ellos les genere mucho conflicto eso. En un momento me lo pudieron plantear, querían, por ejemplo, pues en un momento hacíamos los cumpleaños. Mirá. Entonces el cumpleaños de mi hija lo hacíamos primero en una casa y después en la otra. Y en un momento se juntaron los tres y nos dijeron, che, nosotros queremos un cumpleaños, no dos cumpleaños. Claro. Queremos que ustedes vean si en la casa tuya o en la de mamá, pero que sea uno. Está bueno. Y vengan los dos al cumpleaños. Los chicos bien maduros, la verdad que los felicito porque bien maduros en el sentido y la tienen bien clara en cuanto a lo que sienten, claro. Sí, lo que sienten y a lo que tienen que asimilar, ¿viste? Uh-huh. Así que, hola. Bueno, estamos en el SIC, pase. Sí, vamos a poner un poco de música, sí, ¿te parece a ti? Claro. Dale, mientras ahí recibimos a gente que se acercó por acá. A ver, un segundito acá que les pongo... la profe Mariela que está haciendo gimnasia. Ah, buenísimo. ¿Podría contarnos qué día hace gimnasia? Vamos a poner a Saúl Buenchul, ¿te parece? Sí, pone. Dale. Así yo puedo atender a... Recuerdo cuando en La Pampa, cerca del río Colorado, no existía el alambrado ni el estanciero de estampa. Cuando servía la zampa, el sauce y el tamarico para levantar arisco en cualquier costa un ranchito. Pucha que andaban gauchitos sobre los campos del fisco. Familias, yeguas y chivas, ranchos de barro de quincho, perros, tachos y relinchos y mucha gente nativa. Y sobre la sangre viva que el cañón pasó a destruir, se podía distinguir desde el hombre a la mujer, que pocos sabían leer como muy poco escribir. Desde ahí que los muchachitos, sin escuela y sin cuaderno, sin maestro desde tierno, entraban a andar solitos. La pampa tenía un vientito que parecía un talismán, por eso allá desde Juan hasta el más analfabeto le aprendió al campo secreto que entre los libros no están. Mi padre sabía decir que para andar a campo abierto había que ser despierto y tranquilo para seguir. Y cuando la sé sentir, se hace en forma despiadada, siempre se hallan rastrilladas de avestruces y baguales

Don Casimiro era un romántico de esos que hay pocos, ¿eh? Ah, mirá, qué lindo. Así que te invito a que escuchemos, porque la historia es emocionante. Bueno, listo. Lo que vamos a escuchar es la... Esperemos que a la audiencia también le guste, ¿viste? Son cosas muy... Claro. Muy particulares, y bueno, yo conocí a Don Casimiro, un personaje muy, muy lindo. También fue amigo de mi papá. Mira. Mi papá siempre lo sabía nombrar a él. Ajá. Porque mi papá en algunas ocasiones fue arriero, ¿viste? Ajá. O sea, hacía tropas de Cholila a San Carlos de Bariloche con Cueto y Arroyo, ¿viste? Ajá. Y a veces le tocaba quedarse porque Don Casimiro estaba acá por el puente, ¿viste? Ajá. Y se sabía pasar a quedar ahí. Mirá. Hace muchos años, estoy hablando. Así mirá que vos. Tal vez a la señora Nora mi papá no la conoció, pero sí a Don Casimiro. Claro. Pues tu papá falleció antes, digamos. Claro, falleció antes y mi papá sabía pasarle a comprar herraduras a Don Casimiro porque él hacía herraduras para los caballos. Ajá. Era herrero. Herrero, sí, era herrero. Y hacía herradura. Así que así lo conoció mi papá. Y una vez mi papá cazó un puma y bueno, y le trajo grasa de puma para el reuma y esas cosas que usaban. Los remedios que hacían caseros los viejos antes. Mirá, qué con bueno. Con grasa y cosas de puma, ¿viste? Ajá. Y bueno, son cosas, anécdotas así. Mirá, qué bueno. Una parte de la historia que yo sin duda no conocía, pero... Claro. Sí, no. Una parte... Hay muchas cosas que para contar y bueno, uno en un momento no puede contar todo. ¿Sí? Claro. Pero bueno, de a poco se va, seguro que la historia esta no la conoces, de cómo se conocieron Nora y Casimiro. Seguro, porque debe ser reinteresante. Y además contado por ella que tiene así su gustito. Y lo que vamos a oír, yo quería contarles que es el audio de un mini documental que hizo El Pueblo TV sobre Casimiro y sobre Nora. Ajá. Y que va a estar poniéndose ahí en el... en el centro comunitario del barrio Usina en algún momento, en breve. Ajá. Para que, bueno, para que lo veamos todos, ¿no? Qué bueno. Así que bueno, vamos a escuchar ese audio que está re lindo. Ahí va. Mari también, hinche Ruca. Yo pues yo bienvenido a mi casa, le digo buen día. Bueno, yo soy Nora Mayor Caucamán, viuda de Buenelá. Y bueno, vivo aquí en lo que él me ha dejado Casimiro. Bueno, Casimiro Buenelá era un referente del pueblo. Él siempre le dijeron que él podía ascender a ser lonco, pero nunca quiso. Tenía su carácter, pero era una persona muy, muy buena, que siempre se dedicó a ayudar, a poder darle una explicación a cualquiera que se lo pedía. Y él andaba en todo, donde se hacía una reunión, la escuela. Yo creo que no hubo una escuela acá en Bolsón que no la recorrió. Como yo siempre le dije a él, no porque él esté muerto, pero uno siempre lo tiene, establemente lo tiene en el corazón de uno. ¿Viste el perrito él? Ahora lo tenemos ahí. Ese es el yunque donde tiraba los pies. Bueno, nosotros tenemos una historia que la conté cuando los casamos, cuando nosotros los casamos. No sé, yo por ahí me da vergüenza contarlo, pero años, siempre cuando él iba a la radio, Ala tenía un programa, hablaba la lengua. para que aquellos que puedan anotar el saludo, que es lo más necesario, aprender el saludo. Y yo siempre me atraía la música campesina, campera. Cuando tocaba el acordeón, yo decía, ¿cómo podía conocerlo a ese hombre? Pero no era que yo esté interesada en... No lo conocía, pero lo sentía tocar el acordeón y siempre me atraía la música. A veces solía estar lavando los sábados afuera y yo tenía la radio así. Y un día mi hijo, el que falleció, que le decíamos el coche, me dice... Dice, Mayorga, ¿por qué no dejas la radio? ¿Por qué siempre te vas afuera? Porque me rodaban las lágrimas al escucharlo él, que estaba solo, que tenía un perro, un gallo, un gato y él. Y bueno, y un día estaba en la municipalidad y va Cristina, la jefa de ahí, me dice, Norita, vení, me dice, mira, acá te llevo una carta, me dice, ¿carta para mí? Sí, me dice. La miré, el remitente casi me lo mira. Y yo dije, si este hombre ya no lo conozco. Abrí esa carta y la leí. Dos reglones la leí, pero era muy fuerte. Y bueno, agarré, no la leí más. Agarré, me la eché bolsillo. Y así que bueno, después, como al mes, un día agarré, y en una noche, dije, voy a leer esta carta, a ver qué. Y ahí entonces, ahí me escribí, no sabía mi nombre, él se había enterado por intermedio de unos vecinos que tenía yo ahí, que él siempre decía que por ahí le encargaba a un amigo, por ahí se... cualquier cosa, y sabe, era como yo me reía, porque cuando uno encarga por ahí a algún animalito que le gusta y bueno, y lo leí todo y le escribí, le contesté la carta, le mandé decir que yo vivía sola hacía muchísimos años, tenía mis tres hijos, y le contesté así, que bueno, que en algún momento lo tendríamos que conocer. Y a los poquitos días, no sé si fue 5 días, volvió la contesta y vuelta. La segunda vez. Bueno, y me dice, me invitó a su casa. Y bueno, yo le digo, bueno, yo trabajo en la acción social y salgo a las 2:30. Y ando vestida de así y así. De repente venía un auto. Llegó, paró ahí, delante. Y se baja él de un salto. Porque él me dijo que andaba vestido de gaucho. Y entonces yo dije, debe ser. Llegó, se bajó, pero yo tranquila, estaba tranquila. Y en ese momento era él el nervioso. Y bueno, y se bajó, y yo le pasé la mano, él no me agarró la mano. Y le puse la cara y él no llegó y me dio el beso en la boca. Y ahí me dice, suba. Subí y... vinimos para acá. La verdad que muy buena la historia, sí, de la señora Nora. La saludamos igual a ella, a su hija, a sus nietos, que son familia de... son mi familia también. Ajá. Porque Federico es mi nieto, ¿viste? El que está con la Lali. Ah, mirá. Qué bárbaro. No sabía esa parte. Viste, no sabía. Por eso te vas a llevar cada sorpresa, así, cada... porque yo tengo un montón de nietos. 18 en total. ¿Que acaba de ser papá? Claro. Ah, mira. Sí, hay un marchancito ahí, dos marchancitos ahí. Mira vos. Y bueno, ¿qué va a ser? Los saludo a todos ellos. Mira, así que, porque yo lo vi el otro día, cuando estuve en la casa de Nora, para hacerle la entrevista esta, estaba... Federico. Claro, y la compañera, la hija de Nora, yo no le conocía el nombre. ya a punto de parir. Claro, sí, sí. Mirá vos. Y ahora ya nació el... Claro. Sí, yo fui a... apenas nació. Ajá. Fui a conocerlo al hospital. Qué bueno. Y lo tenía su... su madrina. Y bueno, y su madrina resultó ser sobrina de mi señor. Mirá. Así que, viste... Cerquita en la familia. Cerquita en la familia. Y bueno. Bueno, emocionante la historia, la verdad. A mí por lo menos me emociona. Lo he visto cuando lo vi en vivo y después lo volví a ver cuando lo editábamos, ¿no? Y, uh-huh, y lo volví a ver varias veces y cada vez me emociona. Sí, me gusta mucho. Tuve la ocasión de conocerlo, aunque se me hizo hablar con él y tenía muy buenas ideas, ¿viste? Y vos le pedías un consejo y él te respondía ahí enseguida, ¿no? No tenía ningún problema en sacarte del pozo si él podía, ¿viste? Con lo que tenía, ¿no? Claro, porque claro, porque también, o sea, hay que decir que era un referente y todo, pero... pero a veces un consejo vale más que el, claro, que el poder del dinero, porque a veces claro, no, claro, uno no busca dinero, sino busca un consejo de algún problema, de cómo salir del problema. Uh-huh. Y ellos sabían todo eso, claro, porque tenían una experiencia y un cerebro que pocos tienen, ¿viste? Claro. Y él te decía, bueno, esto lo puedes hacer así, o encararlo de esta manera y algo te va a aliviar. Está buenísimo. Y son cosas que ayudan mucho, ¿viste? Que no solamente el dinero sirve, sino a veces un consejo de una persona con experiencia ayuda también. Uh-huh. No es que por eso te digo, es capaz que un consejo te saca del pozo en que está. Claro, claro. Sí, realmente, bueno, muy evidentemente fue un referente y sigue siéndolo, ¿no? Porque me contaba Nora en la entrevista, en otra parte de la entrevista, que todavía ahora por estos días, cuando empieza el año nuevo mapuche, el Wiñoy Tripantu, creo que lo dije bien, sí, no, sí, no hablo bien la lengua. Sí, creo que sí, yo tampoco hablo la lengua, ¿viste? Pero se siguen juntando. Me gusta mucho porque él hablaba y bueno, y otro referente más que yo tengo para mí es don Domingo Coyueque, que él habla y es un maestro de lengua mapuche. Mira. Y a mí me interesa mucho todo lo que es mapuche, ¿viste? Porque yo tuve la suerte de conocer a algunos mapuches que no hablaban castellano, que hablaban totalmente en lengua. Mira. Bueno, ese será tema de algún otro programa. Claro. Sí, porque si empezamos a charlar ahora nos vamos por las ramas. Y... pero qué lindo tema. Sí. Lo vamos a dejar abierto. ¿Sí? Tenemos. Llegó. Llegó nuestra compañía perdida. Hola. ¿Cómo va, Nair? Bien. Bueno, Nair, llegaste tarde y te cuento cuál es el tema del programa. A ver qué podés aportar vos. ¿Querés contarle a Tilio? Bueno, estábamos hablando de los referentes y de cómo se encontraban pareja antes de eso cómo se ponían de novio antiguamente y ahora es más fácil. Hablamos de todo un poco de eso. Sí. ¿Y vos qué podés decir? Te metimos en un brete, ¿no? ¿Cómo se ponen de novio ahora los chicos de ahora? Los chicos, las chicas, otro. Todos, novos. No sé. No queremos descubrirte, ¿viste? Solo que tenés que contar a ver cómo ves vos. Los chicos se ponen de novio en la escuela o en los bares. Sí, en la escuela y todo eso, sí. Y... En mi escuela no. En la escuela no. Che, y... pero ¿qué es lo que ocurre, digamos, va un chico y le dice a una chica, porque estábamos contando con Atilio esto de que antes a veces a un chico le gustaba una chica, iba y hablaba con los padres y le decía, mire, yo tengo una vaca, tengo una ternera, entonces usted me entrega la hija y yo le aporto doy, con algo. Claro, aporto con algo. ¿Cómo la ves la a esa? La compraba, viste, de ser antiguamente. Debe ser muy feo que te compre. Sí, no debe ser re feo eso. ¿Vos qué harías si viene un chico y habla con tu mamá, tu papá y le dice, mire, yo tengo una ternera, no sé, o tengo un auto ahora o una camioneta? Yo le iba a decir, no, yo me quedo acá nomás. ¿Lo mandás a pasear en el auto? Claro. No, lo mando una patada. Y ahora las chicas también, a veces son las chicas las que proponen los noviazgos, ¿no? Sí, no sé, sí, capaz. No está muy seguro, ¿viste? No está bien. No. No, bueno. Está bien. Es un tema que a veces cuesta delicado, charlar. Sí, cuesta. Pero está bueno charlarlo para que no sea algo tan... O sea, para tan que tabú. Se pueda charlar. Claro, no sea tan tabú. Es un tema tan... Dejó de ser tabú eso de hace rato, ¿sabes? Deja de ser tabú, pero igual nos cuesta. Claro. Bueno, y vos, Nair, ¿qué querés contar? ¿Tu mamá, tu papá, cómo se conocieron? ¿Sabes? De chiquito, creo. Y no sé, se juntaron y después se juntaron, no sé, y no sé la vida de ellos. Pero tu papá no es de acá. No, es de Entre Ríos. Sí, de Entre Ríos. Paraná. Paraná. ¿Cómo se conocieron acá, allá, sabes? Allá, en Paraná. Gracias. ¿Qué, estaba tu mamá por allá viajando? No, ella es de allá. Ah, tu mamá también es de allá. Yo soy de acá, de Bolsón, y ella de allá. Sí, son paranaenses. Mira qué lindo. Bueno, vos, Atilio, trabajaban juntos, dijiste. Claro, sí. Trabajamos y así nos conocimos, porque yo laburaba antiguamente en una fábrica de yogur. Ajá. Y yo era, en esa época era el tambero, ¿viste? En esa época era el tambero, ordeñaba vaca. Bueno, y ahí conocí a mi esposa. Pero bueno, ya te conté un poco de... Bueno, me toca a mí, ¿no? Sí. ¿Y vos cómo conociste a tu...? A ver, a la mamá de mis hijos la conocí porque llegó de viaje, ella no es de acá, llegó de viaje y paró en la casa de un amigo. Ah, mirá. Y yo le decía, che, qué linda la chica que está parando en tu casa. Ajá. Y un día... la invité a un recital que hacíamos, porque yo estaba trabajando en FM Alas. Y bueno, y ahí me tiró ella una frase matadora. Ah, mirá. Como era gringa, hablaba poco español y me tiró algo como que donde hay fuego es porque cenizas hubo. Claro. Y yo le dije, ¿qué? Y no era así la frase, ¿no? Era donde hay cenizas porque hubo fuego. Claro. Y nada, quedamos así medio malentendidos hasta que después vino otro y me dijo, che, pero no, lo que te quiso decir es que le gustás. Ah, bueno. Entonces ahí yo fui y dije, ah, che, bueno, querés salir. Pero... Y después ahora la actual compañera, que es Ana, que también está en la radio, con Ana nos conocimos porque armamos un grupo de docentes y en el grupo éramos como 15 más o menos, y a la siguiente reunión éramos 8 y a la siguiente éramos 4 y varias veces fuimos 4 y después en un momento quedamos ella y yo nada más. Ah, y dijimos, bueno, ¿y qué vamos a hablar de docencia? Y vos, claro, ¿cómo te llamás? Y vos, no sé cómo te llamás, ya sabía, pero ¿a dónde vivís? ¿Y qué hacés? Y bueno, y terminamos saliendo. Mira vos. Y se terminaron juntando. Sí. O casando directamente. Sí, no nos casamos ya, pero nos juntamos. Mira. Así que bueno. ¿Y qué, ella es alemana, decías? ¿No? La mamá de mis hijos es suiza. Ah, es suiza. Sí. Ah, mira. Así que hablaba poquito y nada de castellano. Pero se entendieron. Sí, yo no hablaba nada de francés, que es lo que habla ella. Claro. Así que bueno, después yo fui aprendiendo y ella también. Viste que con amor todo se aprende. Todo, claro. Bueno, acá Nair tiene una música lista, ¿no? ¿Qué tenés para pasarnos? Pasá una música que te guste, ¿eh? O, y que le guste. Está seleccionando ahí en el teléfono la música que grabó Ezequiel. Y